cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra pena, pero pierdo el control. Llego a casa y escucho tu voz, siempre la misma canción. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cantar cuarteto o rock and roll, o presidente de la nación. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cantar cuarteto o rock and roll, o presidente de la nación. Cuando alguien apriete el botón, estoy casi condenado a ser el éxito para no ser un perro fracasado. Así yo fui enseñado, generaciones tras generaciones marcan a mi lado. Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá. Yo no les puedo pasar. Oh, oh, oh. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cantar cuarteto o rock and roll, o presidente de la nación. Oh, oh, oh. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuarteto o rock and roll, o presidente de la nación. Oh, oh, oh. ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Con mi guitarra sin molestar a nadie. Voy, estoy cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control. Llego a casa y escucho su voz, siempre la misma historia. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cantar cuarteto, rock and roll, o presidente de la nación. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?